Sección número 5 de La muerte en Venecia, de Thomas Mann. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 3, última parte. Amaba el mar por razones profundas, por el ansia de reposo del artista que trabaja rudamente, que desea descansar de la variedad de figuras que se le presentan en el seno de lo simple e inmenso. Por una tendencia perversa, opuesta enteramente a las exigencias de su misión en el mundo, y más tentadora, por eso, a lo inarticulado, desmedido, eterno, a la nada. Quien se esfuerza por alcanzar lo excelente, nota el ansia de reposar en lo perfecto. ¿Y la nada no es una forma de perfección? Mas, mientras así cavilaba, perdido en lo infinito, la horizontal del mar se vio de pronto cortada por una figura humana, y recogiendo en lo concreto su mirada sumida en lo indefinido, vio que era el bello muchacho, que viniendo de la izquierda pasaba ante él. Venía descalzo, dispuesto a chapuzarse en el agua. Las piernas esbeltas estaban desnudas hasta la rodilla, y caminaba lentamente, pero con ligereza y aplomo, como si estuviese habituado a andar sin zapatos. Su mirada buscó las casetas del lado izquierdo, pero apenas hubo advertido a la familia rusa que disfrutaba tranquilamente las delicias del día, cubrió su rostro una tormenta de colérico desprecio. Su frente se obscureció, se contrajeron sus labios en una expresión de rabia y frunció de tal modo las cejas que bajo ellas parecían hundirse los ojos, en los que centelleaba, oscuro y maligno, el odio. Bajó la vista, volvió a mirar amenazadoramente. Luego se encogió de hombros con un gesto de violento desprecio y volvió la espalda al enemigo. Un delicado sentimiento en el que había algo de respeto y algo de vergüenza movió a Achenbach a volverse, como si no hubiera visto nada, pues a su serio temperamento repugnaba hacer uso, ni aun consigo mismo, de aquella explosión pasional que casualmente había descubierto. Se había regocijado y espantado al mismo tiempo, y se sentía dichosamente conmovido. Este fanatismo infantil, dirigido contra aquel apacible trozo de vida que cabía imaginar, mostraba el poco valor de lo divino en las relaciones humanas. Hacía que un cuadro de vida, reposado y feliz, despertase pasiones más revueltas, y prestaba a la figura bella del adolescente una exaltación que permitía tomarle más en serio de lo que sus años representaban. Vuelto aún del otro lado, escuchaba a Achenbach la voz del muchacho, voz clara, un poco débil, con que de lejos saludaba a gritos a los compañeros que jugaban en la montaña de arena. Cuando le oyeron, respondiéronle gritándole varias veces por su nombre, o por un diminutivo de su nombre, y Achenbach atendía con cierta curiosidad, sin poder coger más que dos sílabas melódicas, que sonaban como «atzio», y con más frecuencia «atzin», terminando en una «n» prolongada. El sonido le agradó, lo halló adecuado por su eufonía al objeto designado por él. Lo repitió para sí, y satisfecho, volvió a sus cartas y papeles. Con su cartera de viaje sobre las rodillas, comenzó a contestar con la estilográfica su correspondencia. Pero, tras un cuarto de hora, halló que era lástima abandonar en espíritu la situación más agradable que conocía y echarla a perder por una actividad indiferente. Dejó a un lado el recado de escribir y volvió a mirar al mar. Al poco tiempo, atraído por la algarabía de los chicos, ocupados en los montones de arena, volvió la cabeza hacia la derecha, apoyándola cómodamente en el respaldo de su silla, para contemplar lo que hacía Accio. A la primera ojeada lo vio. La cinta roja de su pecho no se escapaba. Ocupado con otros en colocar una tabla vieja como puente sobre el foso húmedo de la montaña de arena, daba órdenes con gritos y movimientos de cabeza. Serían unos 10 compañeros, chicos y chicas, unos de su edad y otros más pequeños, que charlaban en francés, en polaco y también en idiomas balcánicos. Pero el nombre más repetido era el de Accio. Sin duda lo querían, lo admiraban todos, especialmente uno de ellos, polaco también, un chico robusto y fuerte, llamado una cosa así como Saschu. Con cabello negro, lleno de pomada, parecía ser su más íntimo amigo y vasallo sumiso. Cuando el trabajo de la montaña de arena estuvo terminado, se fueron abrazados playa adelante, y el llamado Saschu besó al hermoso. Achenbach se sintió tentado a amenazarle con el dedo. «Mas a ti, Cristóbulo, te aconsejo», pensó sonriéndose, «que te vayas un año a viajar, pues eso necesitas al menos para tu curación». Y luego se comió con delicia unos fresones bien maduros que compró a uno de los vendedores ambulantes. Hacía calor, a pesar de que el sol no había logrado atravesar las nubes que empañaban el cielo. El espíritu se sentía invadido de una gran indolencia, y los sentidos penetrados del encanto infinito y adormecedor del mar. A un hombre de la seriedad de Achenbach le pareció en aquel momento una ocupación adecuada y plenamente suficiente adivinar, investigar qué nombre podía ser el que sonaba algo así como Accio. Y con ayuda de algunos recuerdos, averiguó que tenía que ser Tazio, diminutivo de Tadeus, cuyo vocativo se convertía en Tatzin. Tazio había ido a bañarse. Achenbach, que lo había perdido de vista, descubrió su cabeza y su brazo extendido, allá lejos, en el mar. Pues el mar parecía ser llano hasta muy afuera. Pero, sin duda, se preocupaban ya por él. Comenzaron a oírse en la playa voces de mujeres que lo llamaban, que gritaban ese nombre, que dominaba la playa casi como una solución, y que con sus sonidos suaves y la N prolongada del final tenía al mismo tiempo algo de dulce y de estridente. ¡Tatzin! ¡Tatzin! Se volvió hacia la playa corriendo, haciendo saltar el agua en espuma al levantar las piernas, con la cabeza echada hacia atrás. Y la visión de esta figura viviente, tan delicada y tan varonil al propio tiempo, con sus rizos húmedos y hermosos como un dios mancebo que, saliendo de lo profundo del cielo y el mar, escapaba al poder de la corriente, le producía evocaciones místicas. Era como un canto de un poema primitivo que hablase de los tiempos originarios, del comienzo de la forma y del nacimiento de los dioses. Achenbach escuchaba con los ojos cerrados este canto que sonaba en su interior y pensó una vez más que se encontraba bien aquí y que se quedaría. Más tarde, Tazio estaba tumbado en la arena, descansando del baño, envuelto en su sábana, abierta por su hombro derecho, y con la cabeza descansando en el brazo desnudo. Y aunque Achenbach no lo miraba, sino que leía unas páginas en su libro, no se olvidaba de que estaba allí, y que sólo necesitaba volver ligeramente la cabeza hacia la derecha para contemplar lo más admirable del mundo. Casi se le antojaba que su misión era velar por el muchacho, que estaba ocupado en sus cosas, pero al mismo tiempo obligado a velar constantemente por la noble individualidad humana que descansaba allí, a la derecha, no lejos de él. Y un sentimiento paternal, el efecto conmovido del que se sacrifica en espíritu al culto de lo bello, por aquello que posee belleza, llenaba y conmovía su corazón. Hacia el mediodía abandonó la playa, regresó al hotel y subió en ascensor a su habitación. Allí se estuvo largo tiempo ante el espejo y contempló su cabello gris, su rostro cansado de facciones afiladas. En este momento pensó en la gloria y en que en la calle lo conocían muchos y lo contemplaban con respeto y admiración, todo a causa de su voluntad certera y coronada de gracia. Evocó todos los éxitos exteriores de su talento que se le ocurrieron, y hasta pensó en su título de nobleza. Luego bajó al comedor y comió en su mesita. Cuando terminada la comida, entró en el ascensor, entró también con él mucha gente joven que venía igualmente del comedor, y entre ellos Tadzio. Estaba muy cerca de Achenbach. Por primera vez, tan cerca que éste podía verle, no a distancia como en un cuadro, sino observándole de cerca con todos sus detalles humanos. Alguien le había hablado y le respondía con una sonrisa de indescriptible simpatía. Pero ya se salía, bajando los ojos, en el primer piso. «La belleza nos hace vergonzosos», pensó Achenbach, y se puso a pensar por qué. Sin embargo, había notado que los dientes de Tadzio dejaban que desear. Eran algo pálidos, sin ese esmalte brillante propio de la salud, y de una transparencia inquietante, como ocurre a veces con la anemia. «Es muy frágil, es enfermizo. Probablemente no llegará a viejo», pensó Achenbach, y renunció a analizar un sentimiento de satisfacción o intranquilidad que acompañaba a esta idea. Pasó 2 horas en su habitación, y luego se embarcó en el vaporcito para irse hacia Venecia a través del olor pútrido de la laguna. Se apeó en San Marcos, tomó té en la plaza, y luego, cumpliendo su programa, se fue a dar un paseo por las calles. Este paseo había de trastornar completamente la situación de su ánimo, alterando sus planes. Un calor bochornoso pesaba sobre las callejas. El aire era tan denso que los olores que salían de las casas, tiendas y cocinas, olor de aceite, nubes de perfume y otros muchos, yacían apelotonados, sin dispersarse. El humo del cigarro se quedaba como cuajado y solo muy lentamente se iba deshaciendo. La multitud de gente que se empujaba en la angostura de las calles molestaba al paseante en vez de entretenerle. A medida que pasaba tiempo, se adueñaba de él más el estado lamentable que el siroco combinado con el aire del mar puede producir, y que es, juntamente, excitación y desfallecimiento. Sudaba copiosamente, sus ojos querían cerrarse, sentía el pecho oprimido, tenía fiebre, la sangre palpitaba fuertemente en sus sienes. Cruzando unas calles, huyó de los barrios comerciales, donde el gentío se apretujaba, a las callejuelas de los barrios pobres. Allí le asaltó una nube de mendigos, y los olores pútridos de los canales le cortaban la respiración. En un sitio tranquilo, en uno de esos lugares olvidados y graciosamente pintorescos que se encuentran en el exterior de Venecia, al borde de un brocal, se sentó a descansar, se secó la frente y comprendió que tenía que marcharse. Por segunda vez, y ya definitivamente había comprobado que Venecia, en este tiempo, le sentaba muy mal. Le pareció fuera de razón obstinarse tercamente en quedarse allí, y las probabilidades de que el viento cambiase eran muy inseguras. Era preciso decidirse rápidamente. Volver a casa no era posible. No tenía dispuestas ni su casa de verano ni su casa de invierno para recibirle. Pero no era Venecia el único sitio donde había mar y playa. Podía encontrarlos en otras partes, sin el lamentable complemento de la laguna y de sus vapores que le producían fiebre. Recordó una playa pequeña cerca de Trieste, que le habían ponderado mucho. ¿Por qué no irse allá? Y de hacerlo, hacerlo sin retraso, para que valiera la pena de cambiar otra vez de residencia. Se decidió y se puso en pie. En el primer embarcadero de góndolas que le salió al paso, tomó una y dio orden de que le llevasen a San Marcos. La embarcación fue deslizándose por el turbio laberinto de los canales entre delicados balcones de mármol adornados con leones, dando la vuelta a esquinas rezumantes, pasando luego al pie de otras fachadas suntuosas. Le costó trabajo llegar a su destino, pues el gondolero, que estaba en combinación con fábricas de encajes y vidrios, trataba constantemente de desembarcarle para que entrase a ver las tiendas y a comprar. Y si la fantástica travesía por las lagunas de Venecia comenzaba a ejercer su encanto sobre él, ese espíritu de mendicidad de la reina caída bastaba para romperlo. Vuelto al hotel, declaró en el despacho que circunstancias imprevistas le obligaban a marcharse al día siguiente por la mañana, temprano. Le expresaron su sentimiento y le dieron la cuenta. Cenó y pasó la noche tibia leyendo periódicos en una mecedora de la terraza de atrás. Antes de acostarse, dispuso su equipaje para marcharse. No durmió gran cosa, pues la próxima salida le inquietaba. Cuando a la madrugada abrió la ventana, el cielo seguía entoldado, pero el aire parecía más fresco, e inmediatamente comenzó a arrepentirse de sus propósitos. ¿No habría sido su decisión demasiado apresurada y equivocada, obra de un estado febril? Si no hubiese avisado en el hotel, si, con menos prisa, hubiese intentado acomodarse al aire de Venecia y hubiese esperado a ver si mejoraba el tiempo, en vez de una mañana de quehaceres y preocupaciones, le aguardaría el goce tranquilo del día anterior en la playa. Pero era demasiado tarde. Ahora se veía forzado a seguir queriendo lo que ayer había querido. Se vistió y a las 8 bajó en el ascensor a desayunarse. Cuando entró, el pequeño comedor estaba solitario. Mientras aguardaba sentado a que le trajesen lo que había pedido, comenzaron a entrar algunos huéspedes. Con la taza de té en los labios, vio llegar a las muchachas polacas con su institutriz. Rígidas y frescas, con los ojos enrojecidos, fueron a sentarse a su mesa de la esquina de ventana. Al poco tiempo, se le acercó el portero, con la gorra en la mano, a comunicarle que había llegado el momento de partir. El automóvil esperaba para llevarse a él y a otros huéspedes al Hotel Excelsior, desde el cual la canoa automóvil llevaría a los señores a la estación por el canal privado de la compañía. El tiempo urgía. Achenbach respondió que no le parecía que urgiese tanto. Faltaba más de una hora para la salida de su tren. Se indignó contra la costumbre de los hoteles de echar de casa antes de tiempo a los viajeros, y le dijo al portero que deseaba tomar tranquilamente su desayuno. El hombre se retiró de mala gana, para reaparecer a los 5 minutos. Era imposible que el automóvil esperase más tiempo. «Pues que se fuese con su baúl», replicó Achenbach irritado. Él tomaría a su hora el vaporcito público, y rogaba que le dejasen tranquilo. El empleado se inclinó. Achenbach, satisfecho de haberse librado de las molestas prisas, terminó sin apresurarse su desayuno y hasta le pidió un periódico al camarero. Cuando al fin se levantó, solo le quedaba el tiempo justo. Y ocurrió que al mismo momento entró Tadzio por la puerta de cristales. Al cruzar en busca de la mesa de los suyos, se tropezó con Achenbach, que salía. Bajó modestamente los ojos ante el hombre de cabellos grises y ancha frente, para volver a levantarlos luego, en su manera dulce y amable, y pasó. «Adiós, Tadzio», pensó Achenbach. «Poco tiempo ha durado nuestro conocimiento». Y pronunciando contra su costumbre con sus labios y hablando para sí, dijo a media voz: «Dios te bendiga». Luego hizo los últimos preparativos, repartió propinas, fue despedido por el suave maître de hotel con su levita francesa y abandonó el hotel a pie, como había venido, seguido del mozo del hotel que llevaba su equipaje de mano, atravesando la avenida Florida que cruzaba de través la isla para dirigirse al embarcadero de los vapores. Llegó, tomó asiento y... lo que vino después fue un calvario triste por todas las profundidades del arrepentimiento. Era la travesía conocida por la laguna, pasando por delante de San Marcos y subiendo luego por el Gran Canal. Achenbach estaba sentado a proa, en el banco circular, con un brazo apoyado en la barandilla, haciéndose sombra a los ojos con una mano. Quedaron atrás los jardines públicos, la piazeta se abrió una vez más ante sus ojos en su magnificencia principesca, y llegada la gran serie de los palacios, tras un recodo del canal, aparecieron los majestuosos arcos de mármol de Rialto. El viajero consideraba toda esta belleza que desfilaba ante sus ojos, y se le oprimía el corazón. Ahora respiraba en aspiraciones profundas, turnas, dolorosas, la atmósfera de la ciudad, ese olor ligeramente putrefacto de mar y de pantano que el día anterior quería abandonar con tanta urgencia. ¿Era posible que no hubiera sabido, que no hubiera considerado hasta qué punto su corazón estaba ligado a todo esto? Lo que esta mañana era un sentimiento vago, una leve duda acerca de su decisión, se trocó ahora en angustia, en un dolor efectivo y punzante, en una tribulación tan grande de su alma, que varias veces asomaron lágrimas a sus ojos, como nunca hubiera lo podido prever. Lo que más doloroso le resultaba, lo que a veces le parecía absolutamente insoportable, era sin duda el pensamiento de que ya no volvería a ver Venecia, de que se despedía para siempre de ella, pues habiendo comprobado por segunda vez que la ciudad era nociva para su salud, habiéndose visto por segunda vez obligado a abandonarla de repente, tendría que considerarla en adelante como una residencia prohibida que no podía soportar. Hubiera sido insensato probar fortuna una vez más. Sentía que, de irse ahora, la vergüenza y el amor propio le impedirían volver a ver a la amada ciudad, ante la cual había fracasado por dos veces su resistencia física. Y esta lucha entre la apetencia espiritual y la incapacidad física le pareció de pronto tan grave y tan importante a aquel hombre que empezaba a envejecer, y su derrota corporal le pareció tan lamentable y tan vergonzoso haber cedido con tal facilidad, que no quiso comprender cómo el día antes, sin lucha seria, había podido entregarse y someterse. Entretanto, el vapor se aproximaba a la estación, y su dolor y su desconcierto aumentaban hasta darle vértigos. La marcha parecía imposible, y no menos imposible el regreso. Entró en la estación completamente destrozado. Era muy tarde, no podía perder un momento si había de tomar el tren. Quería y no quería, pero el tiempo apremiaba y le azuzaba hacia adelante. Se apresura a sacar su billete y busca entre el tumulto el empleado del hotel. Al fin el hombre aparece y anuncia que el baúl está facturado. ¿Ya facturado? Sí. ¿Para cómo? ¿Para cómo? Y en una alternativa apresurada de preguntas coléricas y perplejas respuestas, resulta que el baúl ha sido enviado en el despacho del Hotel Excelsior, junto con el equipaje de otros viajeros, en una dirección totalmente equivocada. A Achenbach le costaba trabajo conservar la única actitud que en estas circunstancias podía decorosamente adoptar. Una alegría aventurera, un goce increíble, estremecía casi convulsivamente su pecho. El empleado se precipitó a rescatar el baúl si era posible y volvió sin haber conseguido nada. Entonces, Achenbach declaró que sin su equipaje no estaba dispuesto a marcharse, sino que prefería volverse y esperar en el hotel el retorno del baúl. Preguntó si la canoa automóvil de la compañía estaba a la puerta. Se fue a la taquilla donde le tomaron el billete. Aseguró que telegrafiaría, que se haría todo lo posible para recuperar el baúl rápidamente, y así sucedió el extraño acontecimiento de que el viajero, a los 5 minutos de su llegada a la estación, volvió a encontrarse en el Gran Canal en viaje de regreso al Lido. ¡Qué aventura más increíble, más vergonzosa, más cómica! Como cosa de pesadilla. Los lugares de quienes acababa de despedirse para siempre con el corazón oprimido, volvía a verlos por obra del destino caprichoso, que había hecho una de sus jugarretas. La pequeña y rápida embarcación, saltando espuma, corría alegremente y esquivaba al pasar góndolas y vapores, mientras su único pasajero disimulaba, bajo la máscara de una irritada resignación, la excitación gozosa y sorprendida de un muchacho de vacaciones. De tiempo en tiempo, en su pecho, pugnaba por estallar la risa que su desgraciado accidente le producía. Un accidente que no hubiera podido venirle más a tiempo a un escolar desaplicado. Habría que dar explicaciones. Iba pensando encontrarse con caras asombradas. Y luego, todo arreglado. Se había evitado una desgracia. Se había rectificado un grave error y todo lo que había creído dejar definitivamente a sus espaldas volvía a desplegarse ante sus ojos. Era suyo por todo el tiempo que deseara. Por lo demás, ¿le engañaba la rapidez de la marcha? ¿O venía realmente del lado del mar aquel viento brusco? Las olas azotaban el estrecho canal abierto en la isla hasta el Hotel Excelsior. Un ómnibus automóvil esperaba allí y condujo al viajero, a orilla del mar rizado, directamente hasta el Hotel Bader. El pequeño maître de hotel bajó la escalera para saludarle. Con ligera adulación lamentó el accidente. Lo calificó de extraordinariamente sensible para él y para el establecimiento, que aprobó, lleno de convicción, el designio de Achenbach de aguardar aquí su baúl. Su habitación estaba ya ocupada, pero tenía a su disposición otra que no era peor que aquella. «Pas de chance, monsieur», dijo sonriente el suizo del ascensor cuando le subió. Y así volvió a instalarse el fugitivo en una habitación que, en cuanto a situación y comodidades, era casi enteramente igual que la anterior. Cansado, atolondrado de la agitación de esta mañana singular, así que hubo distribuido en la habitación el contenido de su maleta, se sentó en una butaca con la ventana abierta. El mar había tomado un tono verde pálido. El aire parecía más fino y más limpio. Y la playa, con sus casetas y sus botes, tenía más color, a pesar de que el cielo seguía siendo gris. Achenbach, con las manos cruzadas sobre sus rodillas, miraba hacia afuera, satisfecho de volver a verse allí, y moviendo descontento la cabeza, pensando en su indecisión, en su desconocimiento de sus propios deseos. Estaría así, sentado, descansando y pensando sin objeto fijo, una hora. Al mediodía divisó a Tazio, que con un traje listado con una cinta roja, volvía desde el mar al hotel. Achenbach lo reconoció enseguida desde su altura, aún antes de verlo propiamente con sus ojos. E iba a pensar algo así como un saludo cordial, un «Tazio, aquí estás tú también otra vez». Pero al mismo tiempo sintió que el saludo ligero se velaba y callaba ante la verdad. Sintió el entusiasmo que encendía su sangre, la alegría, el dolor de su alma, y se dio cuenta de que si la despedida le había resultado tan dolorosa, había sido solo por Tazio. Sentado, sin ser visto, en su sitio tan alto, se consideraba en silencio a sí mismo. Sus rasgos se habían reanimado. Se enarcaban sus cejas. Su boca se dilataba en una sonrisa atenta que expresaba un goce espiritual. Luego alzó la cabeza y sus dos brazos, que colgaban indolentemente de los brazos de la butaca, describieron un movimiento giratorio y de ascensión. Lentamente, con las palmas de las manos vueltas hacia adelante, como si indicase el abrir y tender los brazos. Fue un gesto de bienvenida, un gesto alegre y lánguido, lleno de indeciso placer. Fin de la sección número 5.